es la División Mix Deportes con el periodista Emir Lara. Información presentada por Gol Gym de Venezuela. Próximamente, torneo sub-35 de fútbol en Durigua. Está abierta la convocatoria a los equipos que deseen participar en el próximo torneo de fútbol, categoría sub-35, a iniciar el próximo 11 de febrero en la cancha de la urbanización Durigua 4 de Acarigua, a partir de las 10 de la mañana. Para más información, escribe al 0412-206-4601. Vamos por más deportes en toda Portuguesa. Quédate en la señal de interés deportivo. Anótate en la División Mix Deportes. Envía tu programación deportiva al 0412-038-8613. Mix 92.